las cuerdas a la guitarra de mi voz. Nunca perdí la ilusión por cambiar el mundo, aunque sean mis barricadas los versos con los que me cubro. Ingenuas, y no pretendo aprender a cantar. Solo te olvido cuando duermo a tu vera, entre la espada, tus ojos y el mar. Si es la noche.